como cada semana, los lunes, tenemos un espacio para reflexionar sobre distintas cuestiones temáticas que involucran sobre todo la perspectiva de género. Y acá estamos, hoy nos toca con Paula Rodríguez. ¿Cómo estamos, Paula? Buen día. Buen día, Pau. Buen día a toda la audiencia. Bueno, contanos qué tema traemos hoy para reflexionar. Bueno, los últimos días de septiembre, específicamente del 23 al 30 de septiembre, fue la semana de lucha contra la trata. Y bueno, hoy nos parecía importante poder visibilizar este flagelo. Es una vulneración de derechos extrema, la sí. trata de personas. Específicamente hoy vamos a hablar la que tiene que ver con fines de explotación sexual, y para eso vamos a traer hoy la palabra de Marcela Cano. Marcela es una abogada de la Asociación Madres Víctimas de Trata, que trabajan en todo el país. Nosotras pudimos conocerlas cuando se produjo la detención de Flavia Saganías, nuestra compañera que estuvo detenida en Bower, y ellas se acercaron junto a Margarita Meira, que es la presidenta de esta organización, para brindar su apoyo por la absolución de Flavia. Y bueno, ahí conocimos el incansable trabajo que hacen, y bueno, podemos escucharla como para interiorizarnos en el laburo tan grosso que hacen estas madres. La escuchamos entonces. Hola, un saludo especial a todos los radioescuchas que siguen esta columna. Muchas gracias a vos, Paula, por la invitación, por ocuparte de cuestiones tan importantes que afectan a la sociedad toda. Bueno, mi nombre es Marcela Cano, soy abogada y represento en el área legal a la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata, organización que camina toda la Argentina en una clara lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Margarita Meira es nuestra actual presidente, una referente en Argentina conocida por su largo caminar en esta lucha contra el flagelo de la trata de personas. Su acción se inicia luego de que toma conocimiento que su hija, Susy Bedker, una joven adolescente, luego de ser captada, fue sumergida en las redes de trata para luego aparecer muerta. Por supuesto que por aquellos años no se hablaba de la trata de persona, no se sabía el padecimiento que tiene una víctima, y Margarita, embarazada de su último hijo, buscaba a su hija sin saber qué había pasado, por qué esta joven estudiante comprometida con la solidaridad, porque tenía junto a su madre un comedor, de repente desaparece. Parece haber sido embestida con otra personalidad, donde reniega de su vínculo familiar, no quiere saber nada con su madre, no quiere saber nada con sus hermanos, se aleja de todo contacto con sus vínculos sociales, y bueno, y luego padece todo este largo caminar que tienen las víctimas de trata con fines de explotación sexual para luego aparecer muerta. Esto sufrido por Susy es una de las formas en la que puede iniciarse el delito de trata. Nuestras pibas pueden ser captadas mediante un hombre que tiene todo el perfil de aquel enamorado dócil y gentil, perfil que jamás dejaría entrever en un principio, ¿no?, que ese amor incondicional se convertiría en el camino al infierno. La trata de personas, estimados, convive entre nosotros, lamentablemente, y se encuentra al acecho de nuestras jóvenes. Estamos hablando de realmente lo que es el crimen organizado. No perdamos de vista que la trata de personas es el tercer negocio ilícito más fructífero en el mundo, ¿no? Bueno. Contundente. Sí, es muy penoso, muy dificultoso hablar, ¿no?, de una madre que perdió a su hija en estas circunstancias, como le pasó a Margarita. Esto fue en el año 1991, la desaparición, o sea que fue una pionera, sí, como tantas otras madres. Bueno, la trata con fines de explotación sexual es un delito que viola los derechos humanos, especialmente la libertad y la integridad física de quien la padece. Es una forma de esclavitud actual, mediante la cual se convierte a esta mujer, niña, persona trans, también travesti, en una mercancía. Y dado que la gran mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, es que hablamos de que es una gravísima problemática de género. Se define como captación, transporte, traslado, recepción o acogida de personas recurriendo a las amenazas, al uso de la fuerza, utilizando todo tipo de formas de coacción, incluso puede haber rapto, fraude, engaño, abuso de poder. Se aprovechan de la situación de vulnerabilidad, ¿no? Es muy, sí, común escuchar las jóvenes sin empleo, en localidades cercanas a las fronteras, en provincias del norte. Que vienen engañados por ahí con la promesa de un trabajo a la ciudad. A las ciudades, sí, y que luego son captadas por las redes de trata, ¿no? Es como que hay distintos anzuelos, depende de por dónde la vulnerabilidad, no sé, a veces sé que viene a partir de un vínculo, ¿no? Alguien encargado de... De entregadores, y a veces esto que vos decís, desde la promesa de un futuro mejor, de un trabajo, de algo, y después quedan indefensas, sin el documento, ¿no? Sí, incluso como contaba Marcela, de una persona que pueda llegarse a hacer pasar como una persona que esté interesada en una relación amorosa y que justamente es un captor. Sí. Y bueno, todo esto reciben pagos, obviamente las personas que están participando, que son partícipes, y estos beneficios y pagos que obtienen, lo que hace es la finalidad de la explotación sexual, ¿no? O sea, también hay con fines laborales, hay con tráfico de órganos, pero sí, esta es la más cruenta, y bueno, me parecía muy importante, sé que son temas crudos a veces para tratar, pero me parece importante que como sociedad reflexionemos que esto está sucediendo, que también pasa en Córdoba. Mm. En Córdoba tenemos mujeres desaparecidas, hace muy poquito se cumplió los 2 años de la desaparición de Delia Polijo, sí, en Traslasierra, en un pueblito muy pequeño llamado La Paz. Hay otras 4 mujeres desaparecidas. Muchas veces denunciamos nosotras desde las organizaciones de mujeres lo que sucede en la Ruta 38, donde también sabemos que es una ruta que se utiliza para la trata. Hemos intervenido en situaciones donde se han encontrado, por suerte, mujeres que han podido escapar y que, sí, han bajado en la ruta. Entonces, bueno, esto es una problemática de la que tenemos que hablar y abrir los ojos. Y bueno, podemos seguir escuchando. Dale, a Marcela. Quiero comentarles que nuestra ONG no recibe ningún tipo de subsidio por parte del Estado Nacional. Y lo paradójico de esto es que, pese a ello, Margarita Meira tiene un gran reconocimiento fuera de Argentina. En el 2018 recibió en Italia el premio a la Dona del Año, a la Mujer del Año, ¿no?, como reconocimiento por su lucha llevada adelante en Argentina. En la ONG nos encargamos de las víctimas, o tratamos de hacerlo de la forma más integral posible. Brindamos la asistencia jurídica, la psicológica y también mucha contención afectiva. Quien llega al comedor de madres víctimas de trata, lo primero que recibe es el abrazo fuerte, sin palabras de Marga, con esos brazos y ese corazón inmenso que la caracteriza. Por supuesto, tenemos muchas limitaciones, porque, como les estoy contando, nos solventamos con la ayuda de terceros y con nuestro propio colaboración, ¿no? Caminamos con Marga toda la Argentina. Es muy duro, porque recibimos llamados de todo el país y muchas veces nos sentimos impotentes al no poder asistir a todos los casos. Argentina tiene una normativa muy rica e interesante, que es pionera, ¿no?, respecto a la trata. La ley 26.364, en su artículo primero, refiere que tener por objeto, digamos, implementar las medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas. Lamentablemente esto queda en una letra fría, siempre es lo que señalo, ¿no? ¿Y por qué? Porque podemos decir que la Argentina tiene políticas preventivas y tiene políticas preventivas en el ámbito de lo que estamos hablando, que es la trata de personas. Bueno, creo que la respuesta cada uno de los radioescucha la puede responder, ¿no? Bueno, sí. Bueno, como dice Marcela, podemos decir que vamos a combatir la trata cuando como sociedad combatamos la prostitución en su totalidad. Cuando velemos por los derechos humanos de las mujeres como sociedad, dejando de exponer a nuestros hijos a la hipersexualización de las niñas. Cuando sí, revisemos nuestros hábitos culturales que vienen, que además vienen arrastrando de y nutriéndose todo esto de eso no se habla, de todos los tabúes, porque van en esas alcantarillas de la sociedad, y por eso también está bueno poder hablarlo, poner sobre el tapete, podemos discutir, plantear distintos puntos de vista, escuchar distintos testimonios, porque en definitiva tiene que ver con eso, más allá de la idea que uno se haga, pero claramente, y fíjate, ¿no?, la paradoja que nos está sucediendo en todos los ámbitos, que las leyes están. Las leyes sí, están. Tal cual. Argentina tiene una legislación riquísima. Bueno. Incluso es pionera. En 1913, la Argentina, con la ley Palacios, es la primera legislación contra la trata de blancas y la primera norma legal contra la prostitución en el continente americano. Pero pese a eso y a toda una continuidad de mejoras en la legislación, igualmente no pasa nada. Sí. O sea, ¿dónde vemos las campañas preventivas? Yo solamente me acuerdo cuando alguna vez tomo un micro y que te pasan el video, sí, cuando subís a un micro a larga distancia con algún video con alguna actriz o actor famoso, sí, sobre la trata. Pero en realidad no son temas que se visibilizan ni que hay campañas preventivas. Por eso es tan importante esta Semana contra la Trata, donde las madres consiguen por primera vez visibilización en el ámbito público y lograron que el planetario y que distintos monumentos, como el puente que está en el puerto, bueno, sí, se prendieran de color rojo simbolizando su lucha. Y haciendo distintas campañas, bueno, si ingresan a la página de Facebook Madres Víctimas de Trata, hay conversatorios, campañas que ellas hacen, realmente una tarea impresionante. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad? Bueno, tenemos que dejar de alimentar esta lógica, ¿no?, donde pensamos que niños y niñas, mujeres, trans, son mercancías para satisfacer a los varones. ¿Cuánto, como vos decías, cambio cultural, educación, sí, que los jóvenes entiendan que no es necesario acudir a un pago para satisfacer una relación sexoafectiva, para, sí, tener un vínculo sexual con un otro, pagar todo lo que implica, lo que hay detrás? Porque bueno, se habla muchas veces de regular la prostitución, pero la prostitución es un delito, todo lo que ocurre por detrás, todo lo que hoy estamos poniendo acá en debate, por eso el testimonio de Marcela y de estas madres, es para ver lo que nos está oculto, ¿no? Porque sí, tal vez esto pensamos que ocurre en una película, no, pasa en el cotidiano. Sí, y mucho más cerca de lo que uno cree, también esto que decís, ¿no? La ruta que atraviesa nuestro pueblo es una ruta por donde suceden cosas mucho más turbias de la que nosotros querríamos por ahí, y que no estamos acostumbrados a verlo, no sabemos, pero porque justamente estamos entrenados a que de esto no se habla. Tal cual, y aparte por todo lo que ocurre, lo que se destapó con el caso del femicidio de Cecilia Basaldúa, sí, del caso de Nora en Córdoba, que lo trató Laura en otra columna, sí, donde una joven está de 20 años a manos de un funcionario judicial, sí, de una persona que nosotros le pagamos con nuestros impuestos su sueldo, que gracias a la movilización impresionante de su familia, de legisladoras, de referentes de organizaciones, se hace una audiencia pública y termina el juez aceptando la querella de la familia y pudiendo rescatarla, pero fue mediante la presión, porque si no... Y estaban investigando si había o no delitos, si se había ido por su propia voluntad. No, ya sabemos, seguimos también puntualizando las deudas que tiene ese entramado de poder entre la justicia, la policía, el poder político, el poder económico por sobre la sociedad. O sea, claramente que no somos todos iguales ante la ley en un punto, y no debería ser así. Sí, tal cual. Y bueno, y apoyando la postura abolicionista, que bueno, al menos es la postura en la que yo me posiciono, frente a la prostitución y abogando por un cambio cultural que desnaturalice toda forma de violencia y apropiación sobre los cuerpos y destinos de las personas. Sin prostíbulos, sin clientes, no hay trata, y sin poder cómplice, ¿no? Todas las instituciones, funcionarios que lamentablemente alimentan este sistema prostituyente, porque jueces, fiscales, personales de fuerzas de seguridad, autoridades, muchísimas veces encubren y no accionan o participan directamente de estos negocios, permitiendo que esto continúe impunemente. Bueno, escuchamos un poquito más. Dale, a Marcela. En el año 2019 se informó que creció un 95% la cantidad de víctimas rescatadas de la trata de personas, y esto se señaló con gran orgullo. Creo que este orgullo dejó de lado advertir la falta de prevención que hay o que señaló o que hizo que esto se incrementara en un 95% en lo que va de los últimos 3 años. Como ustedes sabrán, el delito se adentra cada vez más en nuestro país, desgraciadamente. La falta de controles de los pasos fronterizos son un vehículo fácil para el traslado de las personas, ¿no? Para luego ser alojadas en diferentes prostíbulos o privados a lo largo del país. La erradicación de prostíbulos y departamentos privados, saunas, casas de masajes que aparecen ofreciendo servicios sexuales, se ha incrementado alarmantemente, y lamentablemente no gozan del control adecuado y eficaz que podrían llegar a tener, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires está totalmente prohibido, ¿no? Que existan los prostíbulos. Sin embargo, esto se ha incrementado bajo la total complicidad de los funcionarios. Volviendo a la normativa, he de comentarles que la ley prevé la asistencia que el Estado Nacional debe otorgarle a las víctimas, entre ellas el alojamiento apropiado, la manutención, el asesoramiento legal integral y el patrocinio jurídico gratuito. Lamentablemente, todos estos puntos en muchas áreas de nuestro país están totalmente inexistentes, y en los que los brindan, en su gran mayoría, son de forma escasa o parcial. Cuando hablan de alojamiento apropiado, sabemos que una víctima de trata que ha pasado por las vejaciones que pasan dentro de su cautiverio, o dentro de esta situación, ¿no?, en donde no pueden reconocerse como víctimas, no pueden estar en un refugio común. Asimismo, cuando hablamos de manutención, una víctima no puede recibir un bolsón de comida que solamente contenga polenta, lenteja, harina, una botella de aceite y una leche para toda una semana. No existen subsidios puntuales para la víctima de trata. porque no hay un presupuesto específico que advierta lo que necesita una víctima, ¿no? Margarita siempre dice que la víctima necesita comida y abogado, y el familiar que sale a la búsqueda, lo mismo. Bueno, no tiene ninguna de las dos cosas. En el año 2019 se reglamentó el fondo fiduciario que crea el fondo de asistencia directa a las víctimas de trata. Esto está integrado por los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados con los delitos de trata y explotación de personas. Pero lamentablemente seguimos dando vueltas en esto, ¿no? En la ley, en la burocracia que rodea profundamente a todo este tipo de circunstancias y que dejan totalmente fuera de la prioridad que es la víctima. La víctima debe esperar. En este momento tenemos víctimas en esta situación de no poder acceder a un subsidio, a una vivienda, a una atención psicológica, a una atención psiquiátrica, circunstancia que se ha agravado alarmantemente en esta pandemia que vivimos en todo el país. Qué impactante, ¿no? En los últimos 3 años aumentó el 95% y pensaba lo desgastante que debe ser para la lucha de todas estas mujeres y familias que vienen, o sea, que teniendo las leyes quedan como en el laberinto burocrático del sí, estamos como haciendo como que, y nunca se termina de implementar. Estamos hablando de lo mínimo. No estamos hablando de, bueno, hagamos algo superador. Estamos hablando de que se cumplan y ejecuten las leyes que ya están y que nos protegen. Y pensaba eso, como, wow, qué fuerte esta lucha de que encima en los últimos 3 años haya aumentado un 95% y la pandemia y esta circunstancia que pareciera que hay muchas cosas que ponen freno a ciertas posibilidades y sin embargo aumenta. Qué intenso, ¿no? Sí, por eso la importancia de la organización colectiva, estas mamás que se unen, que a pulmón venden un libro, vuelvo a reiterarlo, la lucha de la vida de Margarita y de esta organización de mujeres, venden pins, hacen campañas, recaudan voluntariamente, pesito por pesito, para poder dignificar la vida de estas mujeres por el rescate. La verdad que es titánico lo que hacen. Nuestro granito de arena es comprometernos como sociedad en difundir, en no mirar para otro lado. Nos puede pasar a cualquiera de nosotras, nos puede pasar a una hija, una sobrina, una amiga, una vecina. No están perdidas, sabemos las redes que hay detrás. Entonces, ante la sospecha de una situación de trata, llamamos al 145, línea gratuita y nacional, anónima. En Córdoba hay una Secretaría de Lucha contra la Trata de Personas también. Es importante, ¿cuántas veces escuchamos? Pasó un auto, sí, y forcejeó una piba. Involucrarnos como sociedad, hablar mucho. Por eso siempre decimos la educación sexual integral, para hablar de todas estas temáticas, no con un fin de instalar un miedo, pero sí de prevenir, de saber cómo actuar. Sí. ¿No? Estamos viviendo tiempos muy complejos y en esta pandemia se recrudece. Y abogar por el cambio cultural. Y no quería dejar de decir también que, bueno, lo que el sistema judicial sigue justificando, ¿no? Todo tipo de aberraciones, porque cuando escuchamos los fiscales, los jueces que hablan del desahogo sexual, bueno, tremendo, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánto nos falta? Estamos todavía tan patriarcalizados como sociedad en todos los estratos. Entonces, que la comunidad se levante, que estas mamás leonas puedan poner su voz y puedan decirle al mundo que han rescatado mujeres, y las que no las han podido rescatar, que ponen su vida para el rescate de otras, para ayudar, eso es impagable. Fuerte, revelador. Y bueno, no quería dejar de decir también que hay artistas, que hay personas que se comprometen con estos temas, como lo hace la Murga El Remolino, que